Por un lado, vamos a estar con un plan de vacunación, estamos, mejor dicho, con un plan de vacunación. Y segundo, que bueno, todos estamos ya, digamos, conociendo la enfermedad, no como el año pasado, que aprendimos a medida que íbamos teniendo los casos. Y esto es un caso muy importante. Y además, el hecho de haber circulado el virus el año pasado, ya en muchas personas ha dejado algún tipo de inmunidad. O sea, claro, como que si estuviera vacunado. Uh-huh. Algunos se preguntan por qué se les inyectó la vacuna monovalente y otros trivalente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, doctor? Bueno, la vacuna monovalente es la que en un primer momento el Estado compró, y esta va a, digamos, a crear anticuerpos para el virus de la gripe A, pura y exclusivamente. Una excelente vacuna que se está dando, no porque sea monovalente deja de tener su efectividad, sino que además tiene un adyuvante que es lo que va en la vacuna y que produce que el organismo aumente sus anticuerpos en forma rápida. Eso por un lado. La trivalente es la que está a nivel privado, la que compró las obras sociales, la compraron los vacunatorios, las prepagas, y que es una vacuna compuesta con el virus A, o sea, de la gripe A, el de la gripe B y un virus de la gripe estacional, que era la gripe que teníamos antes del año pasado. Esta vacuna no está por ahora en el medio público. Ahora en el medio público está la monovalente, y que es el grupo seleccionado a la que se está dando. Y en el privado, como dijimos, la trivalente. El público va a estar la trivalente para mayores de 65 años a partir de mediados de este mes de abril o a fines de abril, que también la va a dar el PAMI y las obras sociales a los mayores de 65 años. Uh-huh. Estamos mejor preparados este año, digamos, con más conciencia, además también de la prevención, más allá de la vacunación. Por supuesto, la gente, corremos con la ventaja de que la gente ya está concientizada por haber vivido esto el año pasado. Uh-huh. Ya corremos con ventaja. Además de la gran ventaja que es la vacunación, tenemos el hecho de que la gente conoció la enfermedad, se asustó, vio lo que pasaba, y que está atento a las recomendaciones nuestras, que creo que como al final de la pandemia del año pasado todos nos lavamos las manos, cumplíamos todas las medidas y requisitos que decíamos nosotros, este año va a ser igual, pero desde el comienzo. Doctor, usted como coordinador del Comité de Emergencia Epidemiológica de Gripe A, ¿está evaluando, también están estudiando la posibilidad de que se adelanten las vacaciones de invierno? Sí, eso lo está manejando el Estado exactamente, es una posibilidad para ver si, porque el pico fue entre mayo y junio, o sea, el pico viral del año pasado, y entonces se está viendo adelantar las vacaciones de invierno para alguno o las dos últimas semanas de mayo o los meses de junio. Uh-huh. Esto todavía no hay nada concreto, pero sí es una posibilidad. Exactamente, vamos a ver a medida que se vaya comportando la evolución de la enfermedad. Bien. Doctor, ¿es aconsejable que todo el mundo se vacune o aquellos que de pronto tienen algún tipo de afección que estén mayormente expuestos? En realidad, el consejo de vacunación es, como siempre, para aquellas personas que habíamos dicho, como la embarazada en cualquier trimestre, menores de 5 años, la puérpera hasta los 6 meses, y de 5 a 65 años aquellos llamados grupo de riesgo, el obeso mórbido, el obeso que pesa más de 120 kilos, el diabético, el insuficiente renal, el que está tratado con alta dosis de corticoides, el que toma aspirina en forma importante, enfermedades que sí, en esos está la indicación médica. La persona que está sana, en realidad no hay una indicación. Uh-huh. Si la persona, por seguridad, se quiere vacunar, compra la vacuna, se puede vacunar, no está contraindicado. Pero esa persona, teniendo las medidas de seguridad, de lavarse las manos, de mantener los ambientes abiertos ahora cuando empiecen los primeros fríos, de estornudar y de toser en el pliego del codo, y vuelvo a insistir en lavarse las manos, manteniendo estas medidas, aumentando a lo mejor con su inmunidad, con algún estimulante de inmunidad, pero sí, si no se vacuna, que tenga claro que ante los primeros síntomas, dentro de las primeras 48 horas, consulte. Bien. Doctor, no sé si usted tuvo acceso a esta información que publicaron algunos diarios metropolitanos en la jornada de ayer, donde decía que la vacuna antigripal dejaría a la gente más vulnerable a la gripe A, según un estudio que fue publicado en una revista de nombre PLOS, una revista de medicina. No entiendo qué quiere decir más vulnerable, que lo dejaría más vulnerable porque no entiendo. La vacuna le va a crear, como toda vacuna, que es un elemento eficaz, le va a crear anticuerpos para no adquirir la enfermedad. Ahora, ¿en qué sentido dice que lo va a dejar? Que los dejaba más expuestos a riesgos de contraer el virus H1N1, que el promedio de la población que no había sido vacunada, ¿no? Esto es un informe que había salido publicado en un diario capitalino ayer. No lo leí, no puedo abrir juicio con algo que no tengo un contexto de haberlo leído. No sé a qué lleva esto. Aquel que no se vacuna y se mantiene con las medidas de seguridad, no le va a pasar. Y si adquiere la enfermedad con la consulta, porque no es una enfermedad que no tiene cura, con la consulta temprana, en donde uno le puede indicar el oseltamivir o el zanamivir, que son los antivirales efectivos, dentro de las 48 horas, va a remitir la enfermedad, no va a ser la forma grave, porque es una persona sana. Si se refiere a aquel que no recibe la vacuna porque no está en el grupo de riesgo y porque no quiere comprarla o no puede comprarla, esa persona va a tener que seguir estos consejos de seguridad y yo creo que si tiene síntomas, consultar dentro de las 48 horas.